Escenario, señoras y señores, la voz romántica número uno del norte. Aquí está el show en vivo para todas las fanáticas de Darío Franco en la noche de Cumbres. Oh, sí. Buenas noches, Salta. Arriba, Escombro. Para todos ustedes, aquí comienza el show en vivo de Darío Franco. El grito de todas las infieles. Ay, mi amor, ¿por qué eres infiel? Para toda Salta, con mucho cariño. Hey. Buenas noches, Salta. Escuchen, mami. Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás te traicioné. Pero es que la vida es así, una chiste para mentir. Pero cayó tu escena, salieron mal tus cuentas y ya te descubrí. ¿Y cómo dice? Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños engañando otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Se escuché en infiel, yo quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir. Pero no tienes alma si no sabes mentir. Bueno, digo gracias con mucho cariño. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, Cobro. Para toda la gente del sonido y para todos ustedes que están filmando allá abajo. Saludos para mi amiga Rocío. Saludos con mucho cariño. Gracias por el aguante, amiga. ¿Y cómo dice? Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños engañando otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo quemé mis manos en el fuego por ti, me defendí ante todos hasta casi morir. Pero no tienes alma, solo sabes mentir. Infiel. Las solteras con las palmas arriba, las palmas. Palmas arriba, las palmas. ¿A dónde está la gente hincha del Salto? Lo descuervo con las palmas arriba. Lo descuervo con las palmas arriba. Muchísimas gracias, Salta. Cantamos el Señor. Pero es sufrir, estar sin ti ya no es vivir. Quiero gritar, decir perdón, para que un día vuelvas a mí. ¡No se escucha! ¡La soledad! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué tonto fui! ¡Dejarte ir! ¡Yo sin tu amor! ¡No! ¡No sé de ti! ¡No puedo más vivir sin ti! ¡La soledad me va a matar! Qué tonto fui dejarte ir. Yo sin tu amor no soy feliz. Sufre en la guitarra del pino. A toda Salta con tu chucarillo. Tú eres Darío. para mi amiga Nancy, un saludo bien grande. La cara, ¿será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos se muestran pasión y falsos sentimientos por el hecho de tú rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando, que el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. A pesar que transcurrió tanto tiempo, guardo tu retrato. ¿Y a dónde iré este amor? Todita la ilusión, me pregunto a cada instante. Yo sé que te fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Llega a sentir amor, con esta pasión y también te rechazas. No, no, no, conozco de más, todavía me amas. No importa que te alejes de mí, extrañarás mañana. ¡Saludo! ¿Cómo dice? A ver. No importa que te alejes de mí. ¿A dónde está el grito de las solteras? Para la hija del potro, para Ana, con mucho cariño. ¡Dice! Me extrañarás mañana. Y el grito de las solteras. Y las palmas, las solteras con las palmas arriba, para ti Alvin, con mucho cariño, suena Darío Franco. Y las palmas los solteros haciendo palmas, y las solteras donde están, las manos arriba todo el mundo, así mira bien arriba. Los del Cuervo arriba, los del Albo arriba, arriba salta arriba, arriba, arriba. Esto es Darío Franco. Escuchen, mami, lo nuevo. Dice. Te di todo mi amor y más. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesto a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora, hey, hey, hey, hey. Si una vez dije que te amaba, arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no, no vuelvo a ser. Ese error es cosa de ayer. Saludo. Dice, ya no estás, en el aire que respiro, en la soledad que amanece junto a mí. Ya no estás escondida en mis canciones, el recuerdo de tu amor ayer mucho de mí. Ya no sueño con volverte a ver, a estar solo ya me acostumbré. Ya no me afecta que no estés conmigo, ya no me extraño si te sigo vivo. Estoy a punto de olvidarte, escapar de tus recuerdos. Soy es porque están dejando que arriba, arriba, arriba dice. Ya no te busco, ya no intento encontrarte. Estoy a punto de olvidarte. Solo falta dejarte de amar. Solo falta dejarte. ¿De qué? De amar. Buenísima gracia, Jorge. Para todos ustedes, esfuerzo. Aléjate de mí, oso trompa, dice que te mienta. Tus sueños y ese brillo ya camino bajo la tormenta. De mí estuvo a verte, ya no debo verte. De que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. Quieres caminar sobre el color, descalza. Para mostrarte la salida. ¿Cómo? Y aléjate de mí. ¿Cómo? ¡Que se escuche! No soy quien en verdad parezco, y perdón, no soy quien crees. Yo nunca iré del cielo si aún no me lo crees, amor. Si quieres correr el riesgo, dirás que es un realmente bueno en engañar y hacer sufrir y hacer llorar. ¿A quién más quiero? No, no, no, no, no. Queremos escuchar este tema, cantar a toda la gente linda de Salta. Todas las solteras arriba, arriba, arriba, dice. Para Munra, un saludo bien grande. ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Cómo dice? A ver. Puedo besarte ahora, mi amor, con toda el alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. ¡Que se escuche! Siento, ustedes. Es algo sin. Es algo singular, me sudan las palabras. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Escucho tu voz. ¿Qué? Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo con ustedes. Y vamos a agradecerles de todo corazón por habernos esperado. ¡Arriba todo! así, mira. La, la, todo el mundo, todo el mundo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Me sobran las. Muchas gracias. Me sobran las palabras. Son más intensos que los permitidos. Te llenan tanto, aunque sea con un poquito. Que no se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Cómo dice? ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos los vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Cómo? ¿No se escucha? ¿Por qué? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos. ¿Por qué será? Se está picando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué será? ¿Qué será? Ustedes salgan. Para que se me olvide la cuarta. Bacha soltero. Y el grito de las mujeres. Este corazón no quiso tumbo. Este corazón no se enamoró, no, no. Todo lo que hacía era vacilo. ¿Qué? Nunca imaginé que ibas a llegar. ¡Darío! Cuando te acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el sol. Y cuando sonríes y quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. ¡Oh, yes! He sentido amor por primera vez. Nunca imaginé que iba a ser feliz. Poco a poco yo empecé a amar. Me olvidé. Cuidado. Muchísimas gracias para la gente de la costumbre. Gracias, Santa. Que Diosito los bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao. Muchísimas gracias. Nosotros despedimos de esta manera. Para Romy, en cada lugar, cada momento, te busco y no estás. ¿Por dónde te encuentro? No puedo más con este dolor, con este delirio. Mata tu amor. Y al parecer soy un loco más, viviendo en un mundo de imaginación. No puedo más. Me falta tu aire, me falta tu amor. No puedo más seguir persiguiendo tu falsa ilusión. Yo en cada latido de mi corazón, estás aquí. ¿Qué hago yo para sacarte de mi corazón? No, no, no, no. Muchas gracias. Que Diosito los bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias, Santa la Linda. Chao, chao, chao. Eso. Así nos despedimos. De esta manera, muchísimas gracias, Cobro. Gracias, Santa. Gracias por los lugares. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Por esto que dice. Amor, por mi razón, por qué me niegas tu amor. ¿Cómo dice? noche. Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para... Todo el mundo cantando fuerte dice, a ver. Voy a tomar, ¿qué? Y no se escucha. Voy a tomar veneno para... Gracias por el aguante. Muchísimas gracias, Salta. Se va hasta la próxima. De todo corazón, que a todos les vaya bien, todos regresen a casa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Cambrao.